Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos vamos a Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, porque allí parece que ha habido acuerdo entre los obreros que venían en lucha por la reincorporación de los despedidos y la patronal. Está en contacto telefónico Miguel Páez, él es el secretario general del sindicato ATE de Río Turbio. Hola Miguel, Pepe Frutos del informativo de Farco te saluda. Buenos días. Buenos días, ¿cómo te va a vos, a todo el equipo técnico y a la audiencia? Bueno, Miguel, ¿nos podés contar qué pasó en estas últimas horas? ¿Cuál es el acuerdo al que se ha arribado? Sí, bueno, en el día de ayer estuvimos en el trabajo con representantes de la intervención, de, en este caso del yacimiento carbonífero Río Turbio, y los cuatro gremios que tienen ámbito de representación en la empresa. Hemos arribado a un acuerdo, a firmar un acta acuerdo, donde la empresa manifiesta la reincorporación, la voluntad de la reincorporación de más de 170 compañeros que no se han acogido al retiro voluntario, que para nada fue voluntario porque hemos estado denunciando que lo han apretado, que lo han extorsionado, pero sin embargo hemos logrado recuperar a aquellos compañeros que todavía estaban con su liquidación final y que tenían el telegrama de despido en la mano. Y además de eso, sumado a todos los demás compañeros que hemos ido recuperando de a poco en esta lucha, de más de casi cuatro meses de lucha, así que alrededor de más de 200 compañeros hemos logrado reincorporar nuevamente. Y eso es lo que se acordó en el día de ayer con la intervención de la empresa, ¿no? Miguel, en un principio se había hablado de unos 500 despedidos. ¿Esto era así? Sí, en un principio fueron más de 500 compañeros que han recibido esta notificación de parte de la empresa donde le manifestaban el despido. Y bueno, luego de eso empezó toda una campaña de extorsión y de apriete y obviamente de impulsar a los compañeros a que antes de recibir la liquidación final que se acojan o que desistan de pelearla y que firmen el retiro voluntario, que para nada fue voluntario, como te decía. Y lo presionaron de tal forma que más de 400 trabajadores, incluso algunos que no tenían el telegrama de despido, han optado por firmar estos retiros, ¿no? Así que, sin embargo, hubieron muchos compañeros que con tenacidad, con coraje, con convicción, como le han enseñado a sus padres, sus abuelos, han decidido dar la pelea y no darle el gusto a este gobierno de que le quiten la dignidad que tiene todo trabajador, que es su fuente de trabajo, ¿no? Así que han llevado adelante una pelea en conjunto con todos sus compañeros que estaban en esta pelea, y además de diferentes sectores que nos han acompañado, y hemos logrado al menos un respiro y una tranquilidad para estas más de 200 familias que estaban desesperanzados y muy angustiados por esta situación, ¿no? Miguel, entonces, ¿ahora cuándo vuelve todo a la actividad? ¿Cuándo vuelven al trabajo? A partir del día lunes, en el día de mañana, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires todavía, el día de mañana llevaremos adelante una asamblea general donde daremos lectura al acta, donde se hablará con todos los compañeros e informará sobre los pormenores y las charlas y las discusiones que hemos tenido con la empresa en este ámbito de negociaciones en el Ministerio de Trabajo, para luego levantar la medida de fuerza, porque era el mandato de nuestra asamblea cuando se inició este conflicto, de que hasta que no se reincorpore hasta el último compañero no se levantara la medida de fuerza. Por lo tanto, hemos logrado el objetivo y el compromiso que hemos asumido también en este acuerdo, que a partir del día lunes a las 00 horas se restablecían las actividades normales en el yacimiento. Y nosotros seguiremos de todas formas, porque esto es para nuestra organización, para los representantes gremiales, es un pequeño paso para muchos compañeros que estaban despedidos y en la calle, es una gran victoria y eso lo tienen que capitalizar ellos, porque es gracias a ese esfuerzo de ellos que han logrado volver a ingresar por la puerta grande y no a ser despojados como lo han pretendido hacer la intervención, ¿no? Y nos quedará a nosotros los representantes gremiales seguir dando la pelea en estas audiencias, ya que han presentado un procedimiento preventivo de crisis y pretenden avanzar con los puntos convencionales, con la escala salarial, con la polifuncionalidad, cosa que también nosotros tenemos que ser responsables con nuestro legado de nuestros padres que han defendido tanto este convenio desde el año 75. Nosotros tenemos que seguir por ese camino y evitar que nos quiten nuestros derechos, que es por lo que vienen ahora, ¿no? Ah, eso ustedes lo tienen claro, que ahora van a intentar, a través de este procedimiento preventivo de crisis, quitarle derechos, reducir los beneficios del convenio colectivo. Tal cual, esto es así, este gobierno no hace beneficencia, ¿no? Si se ha logrado la recuperación es porque han recapacitado y se dieron cuenta que ese no es el camino. La realidad es que no pudieron avanzar con más despidos por la enorme lucha que han dado los trabajadores mineros y el esfuerzo que han puesto ellos para evitar que sigan avanzando. Y por otra parte, nos queda ahora que obviamente que el trabajo encomendado por el Gobierno Nacional a esta actual intervención era reducir el personal, que lo han logrado, han reducido casi 1.000 trabajadores de los más de 2.900 que había en nuestro yacimiento, hoy quedan aproximadamente casi 2.000, 2.100 compañeros. Por lo tanto, ahora lo que les queda para cumplir con el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera, es avanzar con el convenio de los trabajadores, con los salarios, con la polifuncionalidad, para poder allanar el camino justamente en esta política de este gobierno neoliberal de entregar la única empresa operada por el Estado Nacional, la única empresa minera subterránea operada por el Estado Nacional a los capitales privados y extranjeros, que es un negocio fenomenal, ¿no? La de poder tener un yacimiento y poder tener una usina para generar energía, porque ese es el camino que pretende este gobierno. Miguel Páez, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, gracias a vos por el espacio, espero haber sido claro y aprovechar también para enviar un saludo a todos los compañeros que están dando la pelea a estas políticas que están haciendo desastre con muchos compañeros y muchas familias a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿no? Un fuerte abrazo y ya saben, pueden contar con las radios comunitarias que integran Farco para lo que necesiten dar a conocer. Gracias, compañero. Un abrazo. Saludos para todos. Un fuerte abrazo. Ahí hablábamos con Miguel Páez, el secretario general de ATE Río Turbio.